Bueno, William, coméntenos un poquito acerca de esta carrera, de pronto hace cuánto se viene realizando, o si es la primera versión, cómo ha sido, digamos, este trabajo que se está haciendo en Kazuká con la Fundación Tiempo de Juego. A ver, la carrera 5K, esta es la tercera versión de la carrera 5K. Inicialmente, la Fundación Tiempo de Juego hace muchos años tiene actividades deportivas, artísticas y culturales, y en alguna ocasión el equipo de atletismo de la Fundación, que es bien importante y bien reconocido, tuvieron la idea de hacer una gran carrera 5K. Y les voy a ser honesto, la primera vez que nos la propusieron, nos aparecieron muchos patrocinadores que querían que la hiciéramos en el Parque Simón Bolívar, por ejemplo. Y pues claramente si fuera un tema de recaudo hubiera podido ser muy interesante, pero tomamos la decisión de hacerla acá en Soacha y hacerla directamente en la comuna 4 y específicamente en la zona de Kazuká. Y por eso la llamamos 5K. Esta es la tercera versión de esta carrera. Tercera versión, ¿la están haciendo, digamos, a nivel, digamos, de por año o de pronto en un año se repite o algo así? No, realmente la intentamos hacer una vez al año, pero el año pasado, esta está un poquitico movida por unos meses, porque el año pasado tuvimos algunos problemas logísticos y pues de patrocinadores, esto no es para nada fácil y tampoco para nada económico. Entonces, tuvimos un poco de problemas, y decidimos hacerla justo para este año, para el mes de mayo. Por varias razones. Primero, porque no se cruza dentro del circuito de atletismo nacional y porque nos parecía muy bonita la fecha del 20 de mayo como un espacio directamente para Kazuká y para Soacha. ¿Cuál es el recorrido que hacen los atletas ahí en esa carrera? La carrera intenta, como su objetivo es romper barreras, es que venga gente de Bogotá y corra en Kazuká. Gran parte de la carrera se desarrolla dentro del barrio de Kazuká. Para mucha gente, Kazuká es lo que le venden a veces los medios de comunicación, pero para los que conocemos Kazuká y somos soachunos y kazuqueños, sabemos que Kazuká es más la gente buena que la mala. Entonces, la carrera arranca desde el Parque Tibanica, en San Mateo, San Mateo. y empieza a subir por la vía de la policía hacia el barrio Julio Rincón. Sí. Cruza todo el barrio Julio Rincón para poder salir al CAI de la policía que queda ahí en el barrio Kazuká, Arriba. arriba. Y ahí empieza a subir mucho más. Es fuerte. Sí, y ahí empieza a subir mucho más hasta el barrio Villa Mercedes. En el barrio Villa Mercedes llega hasta la iglesia, lo que se llama, la gente la conoce como la Iglesia Roja. La iglesia que queda ahí en el barrio Villa Mercedes y empieza a bajar junto por los límites con Casaloma, por donde fue el derrumbe del Sí, señor. 2010, por esa zona empieza a descender para volver a salir al CAI. Y ahí otra vez vuelve a cruzar Julio Rincón para llegar a Tibanica. Realmente son 5 kilómetros, pero físicamente es No, una son muy carrera exigente. fuertes, son muy Sí, sí, fuertes. sí. Y este año tiene el plus de que también tú puedes correr 10K si lo decides. O sea, tú puedes hacer 10K o 5K. Y los 10K es hacer el mismo recorrido dos veces. Entonces, se ha Pero vuelto una carrera de alto nivel. no Dime. faltará el que esté ahí dispuesto a No, el claro. superatleta. De hecho, las carreras anteriores hemos intentado hacer que la carrera siempre tenga un nivel alto. Por eso la logística es tan fuerte. Sí. Invertimos mucho en la logística, en la tecnología. Yo les cuento una cosa, la 5K fue la primera carrera en Soacha que se hizo con chip. Siempre tenemos un gran amigo, Camilo, que es un experto en el país con el tema de la marcación de tiempos por chip. De hecho, trabaja para las grandes carreras del país y nos ayuda donado para que la 5K tenga tapetes de chip. Y entonces, usted termina su carrera y a los pocos minutos a su teléfono inteligente le va a llegar un mensaje de texto diciéndole cuál fue su tiempo y cuál fue su ritmo de carrera durante los 5K. Oiga, muy buena la vaina, ¿no? Es que uno no se imagina, digamos, todo lo que hay alrededor de esta carrera y de este ejercicio que se hace. ¿Qué características tienen los atletas? ¿Son profesionales? ¿Son, digamos, gente que toma la iniciativa y dice, bueno, yo me voy a preparar aquí un mesecito antes y voy a correr? O sea, ¿qué características tienen los atletas? Mira, la primera vez que hicimos la carrera era una carrera sumamente recreativa. Había gente que terminó caminando, pero también vino atletas de alto nivel. Y cuando vieron el nivel del recorrido, o sea, el nivel técnico de la carrera, el tema de tener chips, el tema de poder... De que no es una carrera cualquiera, no es una carrera organizada de forma espontánea, sino que tiene toda una logística de trabajo. Lo que terminó sucediendo es que cada vez llegaban atletas de mejor nivel y de mayor profesionalización. Y entonces la carrera terminó siendo una carrera, por el recorrido y por la logística, de alto nivel, de nivel competitivo, pero también hay gente que viene simplemente por ayudar y por el tema social. Uh-huh. Y entonces terminan la carrera, no importa si caminando, pero se vuelve una fiesta, porque durante el recorrido la comunidad sale a aplaudir, hay música, los puntos de hidratación están muy animados, y tiene una característica muy interesante, y es que así tú corras los 10 kilómetros o los 5 kilómetros, voy a dar el ejemplo con los 5 kilómetros, tú no corres los 5 kilómetros, corres los 5 kilómetros, pero en el cuarto kilómetro vas a tener que darle la mano a un niño de la Fundación Tiempo de Juego, a un niño de Kazuka, y vas a tener que terminar la carrera con ese niño. Es decir, que ganan los dos. Eso es una competencia por parejas. Ahora, si tú lo quieres correr individual y no quieres terminar con el niño, lo puedes hacer. Pero mira que curiosamente, la gran mayoría, casi todos los atletas, quieren terminar de la mano del niño. Y el niño solo hace el último kilómetro de recorrido con el atleta. Es un reto. Es totalmente un reto. Y aparte de eso, hace la carrera una le pone un tema social interesante y la vuelve una carrera distinta, uh-huh, distinta a las carreras que hay en el país, pero aparte de eso genera una cercanía con, como yo les decía hace un momento, con que la gente deje de pensar en Kazuka, como en muchas ocasiones las venden los medios de comunicación, pero también hace que la gente de Kazuka sienta que la gente quiere venir a Kazuka y que quiere venir a Soacha y que quiere hacer cosas positivas. Bueno, ¿cuánto vale la inscripción? La inscripción para las personas que son de fuera y que quieren inscribirse, lo pueden hacer por la página de internet de la fundación. Uh-huh. Y si quieres correr solo, te cuesta 60,000 pesos. Okay. La inscripción. Pero si quieres correr con un niño, tú ayudas a la inscripción de ese niño y entonces pagas 100,000 pesos. Para la gente que se inscribe de fuera, pero yo quiero aclarar una cosa, para la gente de Kazuka, que entre otras cosas los escuchan mucho a ustedes, hay sitios bien interesantes, y para la gente de Kazuka no tiene costo. La gente que viene y que se inscribe por la página de internet puede pagarlo, pero la gente de Kazuka simplemente se inscribe con nosotros y participa de forma gratuita. Sería muy bueno recordarle a todos nuestros oyentes, señor Jiménez, a través de qué formato, de qué página, o no sé, de pronto algún número de contacto, pueden informarse y pueden inscribirse pues en esta 5 Kazuka. La página de internet, y ahí mismo se hace la inscripción y se puede pagar la inscripción por la página de internet, es www.tiempodejuego.org. Es la única forma de inscripción. El año pasado, nosotros tenemos, esta carrera se desarrolla con apoyo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, quien nos prestan una ayuda sumamente valiosa, pero y antes lo hacíamos también en el instituto o en la sede de la fundación, pero definitivamente la única opción de inscripción en este momento es por la página de internet. Bueno, ¿y cuáles van a ser esas recomendaciones que desde la Fundación Tiempo de Juego le van a dar a los que se inscriban en esta carrera? De pronto, cuestiones como llevar uniforme, para que lleven hidratación, no sé, algo así. No, la carrera cuenta con todo el tema logístico. Hay hay 4 puntos de hidratación durante el camino de empresas que nos han ayudado con la hidratación. Toda la logística está montada para que se vuelva una fiesta, y realmente la única recomendación es obviamente ropa adecuada para correrla, pero mucha energía y mucho buen ánimo para poder disfrutar de esa carrera. Claro que sí, recordémosle a nuestros oyentes el día y la hora exactos y el sitio, la locación desde donde va a salir la carrera 5 Kazuká. Las carreras van a haber varias carreras, porque corren categoría infantil, categoría juvenil, categoría 5K y categoría 10K. Las carreras empiezan básicamente desde las 7:30 de la mañana a las casi 8 de la mañana. A las casi 8 de la mañana vamos a tener una salida para la categoría infantil, una largada para la categoría infantil, y durante el resto del día durante el resto de la mañana se van las distintas salidas. El momento culmen de la carrera es la 5K y la 10K, que va a ser sobre las 9 de la mañana la salida para las 10K, para la 10K, y sobre las 9:20 para la 5K. Quiero aprovechar el momento para que usar estos micrófonos para invitar a la comunidad de Kazuká a que salgamos a disfrutar la carrera, que hagamos de la calle una fiesta, que vienen personajes de la farándula, vienen personajes de distintos lugares del país, y es importante que estas personas que vienen y que creen en un proceso como el de Tiempo de Juego y el de una comunidad como la de Kazuká sientan el apoyo de la gente. Entonces, que salgamos, si no van a correr, que salgan, que aplaudan, que haya una fiesta de música por las calles para que la gente se sienta muy cercana.